que les cortaron la luz, según lo que dicen los vecinos, por pedido de la intendencia. Bueno, para hablar de esto y conocer exactamente lo que está pasando en Unquillo con estas 12 familias, la tenemos a Yamila del otro lado de la línea, Yamila Rodríguez, que nos va a estar contando cuál es la situación. Buenos días, Yamila, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, queriendo saber qué está pasando ahí en la municipalidad de Unquillo, donde ustedes están manifestando, son 12 familias con niños. Sí, en realidad es así, sí, somos 12 familias que están en una ocupación en terrenos municipio. Esta mañana, a las 7:30 de la mañana, por una orden del intendente de Unquillo, EPEC llega al lugar, digamos, donde está la gente ocupando y los deja sin luz. Son 12 familias que están en situación de calle, porque es así. Son 12 familias que no tienen dónde estar. Hay gente que fue desalojada directamente a la calle sin una posibilidad de darle un techo o la ayuda para un alquiler. En realidad estamos todos como familia y como lucha entre todos los vecinos, con todos sus niños, estamos acá planteando al intendente que nos dé una solución o que nos dé una respuesta. No queremos hacer nada con violencia, ni falta de respeto, ni nada. Venimos pacíficamente nosotros a reclamar algo que es indispensable para todos y para los niños. Como todos saben, la luz es indispensable para todo, para el agua, para que calienten agua, para que se vayan en los niños. Solamente vinimos a reclamar eso. Cada vecino no quiere, no le venimos a plantear al intendente que nos dé una casa. Tienen mucha necesidad porque realmente es así. Ellos están viviendo en todas casitas hechas de nylon. Hay gente que tiene casita hecha de tarima, ¿entendés? En el predio donde ellos están usurpando, está todo registrado en la policía, que ha habido muchísimos robos a las casas, a los alrededores, te pueden decir que ha habido denuncias de la cantidad de robos que viene de hace muchísimo tiempo del predio ese que estaba totalmente abandonado, era todo un campo, un monte, mugre, que entre todos los vecinos hicimos una plaza que se llama la Plaza de los Niños, que está en las redes sociales. Lo único que queremos es que nos pongan la luz o que nos den un pilar o una posibilidad, porque acá entre todos los vecinos ponen cada uno un poquito para hacer la olla popular, para que todos los días cada uno tenga su comida para sus hijos, porque como todos saben la situación está bastante difícil, pero así queremos una respuesta favorable del intendente. Se toma el tupe de encerrarse acá en la municipalidad de Unquillo. Cuando recién acabamos, venimos todos pacíficamente con todos los vecinos y los niños, lo acabamos de ver entrar y encerrarse. El voto de nosotros no vale, en realidad, ¿me entiendes? Porque cuando él tuvo que salir como intendente y se postuló, todos lo votamos por un futuro mejor para Unquillo. Hoy bien necesitamos nosotros la ayuda de él y el apoyo de él y nos da la espalda. Pero cuando llega la votación, un rato antes de la votación, el intendente se da el tupe de repartir bolsas de mercadería o de hacer reuniones, hacer choripán por un voto. ¿Me entiendes? Y esa cosa que gente... Sí, ahí te quiero consultar. ¿Esto qué barrio sería? Esto es barrio San José. Como hay muchas familias, son 12 familias, le pusimos barrio Esperanza, porque la Esperanza es el último que se pierde, y con la lucha de los vecinos vamos a llegar muchísimo más. No queremos que él nos regale nada. Decías recién de que son todas personas en situación de calle. Claro, bueno, son todas personas en situación de calle. No es que tienen una casa y que vienen a agarrar un terreno, porque si no, hay gente que está durmiendo en carpa, hay gente que está abajo en su lotecito, que agarró su lotecito, tienen cuatro palos, un nylon y una carpa abajo. Hay una familia que tiene un solo techito así, tienen niños. Están viviendo con niños, entre todos los vecinos ayudamos para conseguir pedazos de chapa, pedazos de lona, bolsas, todo, para darle un reparo porque anoche llovía, ¿entendés? Entonces no lo tomamos, tú puedes venir y decir, bueno, mira, Fabricini, hacete cargo. No, ellos quieren levantar su techo con el esfuerzo de ellos, porque no le vienen a pedir un techo, venimos a reclamar lo que es indispensable, la luz. Solamente el alumno, venimos a pedir más nada que eso, un pilar social, porque hasta ellos no quieren que les regalen la luz, ellos quieren que le pongan un pilar social Y de ahí vamos encargándonos nosotros, porque así como hacemos el merendero, tenemos la plaza de los niños, todos los vecinos ponen un arroz, un fideo, un poquito entre todos y hacemos la olla popular. Y con eso todos los días nuestros niños tienen para comer todos los días, gracias al apoyo de los vecinos, porque tenemos, aquí en Unquillo tenemos un montón de negocios que nos están apoyando y nos están brindando una ayuda, como un bolsón de carne, un bolsón de verdura, un bolsón de mercadería, porque nosotros venimos, cada familia se ocupa de un negocio, tenemos la ayuda, el apoyo de todos los negocios de acá de Unquillo. Yamila, y le somos agradecidos por eso también. Yamila, te pregunto, ¿hace cuánto están en ese asentamiento y si pudieron tener contacto antes con el intendente para pedirles una mano? Hace 4 meses que está en esta familia. No, el intendente nunca nos dio una respuesta, tampoco nos recibió, solamente fue las dos asistentes sociales, fueron casa por casa para ver cada situación de cada familia, pero de ahí más no tuvimos ninguna otra respuesta, ni él tampoco, es como yo le planteé a ella, es su trabajo, lo respetamos, que ellos es su trabajo y lo tienen que hacer. Pero ¿por qué no el intendente, como corresponde, porque le corresponde a él, de tomarse el tupé de ir y decir, a ver gente, ¿qué necesitan? ¿Qué situación? A ver vos, ¿por qué estás acá? ¿Qué necesitan? ¿Por qué están acá? Deme, a ver, dígame, los escucho como intendente, como corresponde, porque nosotros le dimos nuestro voto a él. Él tendría que haber ido a dar la cara y decir, a ver gente, ¿qué le hace falta? ¿En qué los puedo ayudar? ¿Qué le puedo dar una mano? ¿Me entendés? Tampoco, jamás tuvo el tupé de llegarse a hacer eso. Solamente que hace todos los días nos manda la policía, ahora nos manda cortar la luz, en cualquier momento nos corta el agua, ¿me entendés? ¿Y a dónde queda la deriva? Somos gente de Unquillo, somos unquillenses, somos el pueblo de él, que cuando él se quiso postular, todo el pueblo y la gente que está acá en calle, toda la gente que lo votó a él, él no puede soltarle la mano a la gente que confió en él, le dio su voto y ahora se desfunde y no da la cara, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no venimos a que nos den todo, necesitamos únicamente la luz. Más de eso no le vamos a pedir. Eso es lo que venimos a plantearle a él, pero ni siquiera él nos da la cara. Estamos con todos los chicos acá en los negocios, se han acercado, los han brindado un poco de factura, un bidón de agua para los niños, todo. Y lo único que él tiene que salir es salir, dar la cara y decir, gente, ¿qué necesitan? ¿Qué les hace falta? Lo único que le vamos a plantear, necesitamos un pilar de luz social, para que todos tengan luz. No podemos dejar a la gente y a los niños sin luz. Yami, ¿ustedes actualmente tienen alguna conexión precaria, digo, para poder tener electricidad? No, no tenemos, porque de donde salía están todos los niños, mira, gritando, queremos la luz. que del pilar de donde sacábamos la luz para la gente, los cortaron todos los cables, ni siquiera los dejaron los cables como para que un vecino se ofreció a brindar una luz hasta que nos den una solución, hasta el cable nos sacaron, nos dieron el papel EPE que lo vayamos a buscar Río Ceballos, ¿me entiendes? Claro. Esa es la única respuesta que tuvimos, y del intendente ninguna. Acabamos de pintar, acabamos de pegar afuera el intendente todos los dibujos que hicieron los niños, y una secretaria salió, arrancó todos los dibujos y lo tiró al piso. ¿Con qué necesidad? Si nosotros vinimos y estamos hablando con respeto, no, en ningún momento le cortamos la calle, en ningún momento le hicimos fuego, en ningún momento faltamos el respeto, ni siquiera le cortamos el paso, nada, que otra gente lo haría. Nosotros venimos pacíficamente a hablar con él, pacíficamente, pero él no lo da la cara tampoco, Yamil, que no está acá en la intendencia. Te hago una consulta, Yamila, en el caso que hoy no los reciba, ¿mañana van a estar nuevamente en la municipalidad tratando de tener una comunicación con él? Sí, nosotros los vamos a plantear hasta la hora que sea. Él no da la cara, tampoco queremos cortar la calle, porque tampoco podemos perjudicar a los peatones, gente que va a su trabajo, ¿me entiendes? Porque ellos no tienen la culpa. Pero necesitamos una respuesta, y si tenemos que venir mañana, pasado, todo, vamos a venir hasta que nos dé una respuesta, porque somos un montón, es la lucha de la gente que realmente está en una situación de emergencia, ¿me entiendes? Yami, bueno, te agradecemos este contacto, este rato con Radio Nexo. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurre con estas 12 familias y vamos a seguir en contacto. Bueno, te agradezco, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Igual, gracias. Hasta ahí, Yamila Rodríguez. Ella es vecina del barrio San José, la localidad de Unquillo, contando esta situación, ¿no? Son 12 familias con al menos 30 niños y niñas entre las 12 familias que están viviendo en un asentamiento, en un predio que, según dicen, es de propiedad municipal. Están viviendo de forma muy precaria, en situación de calle, entre todos los vecinos. Lograron hacer como una clase de comedor comunitario, haciendo ollas popular para que todos tengan su plato de comida. Hoy les cortaron la luz. Según lo que dice Yamila, fue por una disposición del intendente y se encontraron con gente de EPEC cortándole los cables de luz. El intendente no los está recibiendo en este momento. Dicen que no está, pero dicen que... O sea, desde el municipio dicen que el intendente no está. Y ella, Yamila, dice, yo lo vi entrar al municipio, a la sede municipal, y que solamente lo que quieren es que le den el recurso indispensable, que es tener electricidad en este asentamiento. Vamos a seguir preguntando, ¿no? De qué se trata, si los terrenos de verdad son municipales, si están en condiciones para ser ocupados. Después está la otra, hay una necesidad real en donde vivimos en una Argentina difícil, en la cual estas situaciones se van multiplicando. Pero después está la otra cuestión, ¿se puede vivir con esa precariedad, digo? ¿Se puede exponer a los niños? Porque quizás estas personas lo hacen porque están al límite. Pero tampoco uno puede estar colgado de el tendido eléctrico, ¿no? Esto tiene que ver con muchos peligros. Claro, no son pocos, exacto, los peligros que suceden cuando uno tiene una instalación precaria. Es que esa es la gravedad del asunto, uh-huh, ¿no? Después la otra situación es esto, ¿no? La situación de calle. ¿A dónde van? ¿Quién se hace cargo? Queremos saber un poco más, porque tampoco está bueno del tema de la usurpación de terrenos, ¿no? Tampoco es así. Se tienen que generar políticas de hábitat a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Las políticas de hábitat tienen que estar, tienen que ser constantes. No es algo de lavarnos las manos, porque puede decir, bueno, esta gente que está ocupando son malas personas. No, no es así. Uno tiene que generar... No tienen opción. Por eso están viviendo en esas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Están acorralados, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es, bueno, pero van a ocupar terreno, yo compro mi terreno. Bueno, pero la vida también nos tiene que dar opciones. Y cuando no tenés opciones, vas y plantás tu casa donde podés. Pensar en el contexto actual que estamos atravesando, si a una familia tipo donde los dos adultos trabajan, les cuesta quizás muchísimo poder llegar a fin de mes. Imagínate en una situación donde los dos adultos no pueden sostener el plato de comida de sus hijos y que encima en el lugar donde estaban viviendo, quizás pagando alquiler, los terminaron desalojando porque no pueden afrontar eso. No tienen otra opción. No hay más opciones, es verdad. No tienen otra opción. Muchas veces la cuestión laboral es una oportunidad. No es solamente... ¿Oportunidad en qué sentido? Si no hay una oferta laboral, es tener la oportunidad que muchas personas, quizás en este contexto, no la están teniendo. ¿Y cómo hacen para llevarle el plato de comida a sus hijos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para brindarles un techo? Son personas que, lamentablemente, no les queda otra opción, porque están justamente en situación de calle, en un estado de vulnerabilidad absoluto. Bueno, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, mucho no ir a cortarle la luz. De última... Mucho ¿cómo? Más presencia, digo, del Estado, sí. Para saber cuáles son las condiciones reales de cada una de esas familias, ¿no? Porque tampoco queremos saber que... porque si no, esto se empieza a multiplicar por todos lados, ¿no? Dice, bueno, cualquiera va y toma un terreno. Tampoco es la idea. La idea es que sí generar las condiciones para que los municipios tengan políticas sobre esto y estar atendiéndolas constantemente, ¿no? Porque esto no suceda. Difícil situación. Ya vamos a estar preguntando más, ¿no? Vamos a estar preguntando y consultando de estas 12 familias que hoy reclaman un techo. 6 minutos de las 12 en todo el país. Hacemos canción para separar bloques. Ya nos venimos con la entrevista.